Allin punchay kachu kay programa Rich Ari y kay Merlo San Luis nisqamanta pacha na paikuris pa kaygo tu kuy hermanos bolianos pa kay programa nisqapi Rich Ari y chay mantapis na paikuriyaygo ta tu kuy colectividades bolivianas comunidad boliviana maipicha tarikungo kay diferentes provincias nisqapi chanta wax suyuspi y Bolivia llactan chispi y mainaya kay hangichis mis hermanos walihlachu seguramente kunangay pagaren manchay fresco fresco garichan porque pararen chis. Sí. Bueno, parlaris pagasun kai y causai ninchis suyumanta y maina kashanchis kai y Argentina suyupi tukui kai residentes bolivianos nisga. Seguramente trabajo patapicha tarikungu kai hermanos ninchis kajuna, hermanas ninchis nisga, yank aris pagajango konangai punchaipi, chaipi no ganchis kuserichis pagasun kai y diferentes músicas maipich kajan músicas ninchis de este Bolivia nisga manta pacha maipicha uyarris pagajango kai y radio identia comunitaria nescata o ativas se va a dejar muy tarde unirta ativas teléfono unirta va a dejar muy tarde comunica cuita tu cuica identidad comunitaria en ramanga y programa Richard y Hanguna Pascachan mis hermanos mis hermanas tukui y maipicha tarikunchis kai suyupi wak suyupi y wak diferentes provincias nescape bueno jepampe parlaris pagación seguramente wak programas nata maipicha kayan imaina kayan kay bolivianchis suyo kunangay punchaypi imaina tarikun kaspata kayan kay hermanos ninchis diferentes organizaciones sociales nisca imaina kayan ko sindicatos corregidores malcus otros Bartolina Cisas nisca maipicha tarikun ko kunangay punchaypi seguramente kayan baluta nisca maigay iskay partidos políticos, ¿no? Seguramente apagos para elecciones generales, ¿no? Bueno, mis hermanos, que y tú que si tú te chorrepos caigis, tú que y bolivianos de Zapa, Maipicha, Uyarris, Pacaichis, que y Argentina, Suyupi, Wax, Suyupi, y Bolivia, Suyo, Nescape. y muy muy buenos días a todos los que escuchan a este programa Rich Ari, a todos mis hermanos bolivianos y también a todos mis hermanas bolivianas, también a la comunidad boliviana, también a toda la gente lo que escuchan este programa Rich Ari, también los que escuchan acá en Merlo y Carpintería, San Luis y toda la provincia, también todos los que escuchan este radio identidad comunitaria. Bueno, hoy también saludamos este día a todos mis patriotas y mis hermanos. Bueno, vamos a hablar ahora de nuestros programas, de nuestros organizaciones sociales, también en Carpintería, también lo que están trabajando frente a Darío Santillán, también en Piedra Blanca Abajo y también en Guarida, Los Mates y otros espacios más, y también lo que están hoy en día están comercializando directamente sus productos naturales en Carpintería, se sacan los días jueves y viernes a la plaza y pueden ir comprar directo al consumidor de la huerta a Carpintería Udacha. Ellos trabajan con mancomunidad, son muchas personas que hacen con agroecológico todos los productos, y también lo que está brindando también el programa INTA. Bueno, mis hermanos también preparan también una comida boliviana en Carpintería Udacha también. Todos los domingos también pueden ir a disfrutar la comida. La señora Emiliana Garnica también, que cocina muy riquísimo los platos: chicharrón, falso conejo, picante de pollo, sopa de maní y otras comidas más, también jugo de linaza, mocochinchi, chicha de maní. También quienes pueden, están también invitados, que pueden ir a disfrutar la comida boliviana. Bueno, muchísimos mis hermanos, también ahora también nos toca hablar de nuestro país, de nuestro Bolivia, cómo esta situación, seguramente allá está muy situación complicadísima. Bueno, también saludamos al Radio Causacho en Coca, Radio Soberanía, que hoy en día seguramente ellos difunden allá en Bolivia para las organizaciones sociales, también para la gente del campo, para agricultores, etcétera, etcétera. Bueno, mis hermanos, esta musiquita vamos a poner, después nos toca hablar de nuestro Bolivia, cómo está la situación. Bueno, esta música esperamos con mucho cariño, esta música para todos los mis hermanos bolivianos, para toda la gente que escuchan este Radio Identidad Comunitaria. este Radio Identidad Comunitaria, programa Rich Ari, y vamos a hablar de nuestro país Bolivia. Y Bolivia se encuentra hoy en día situación muy complicadísima. Acabamos de escuchar las noticias porque otra vuelta no hay combustible y también no hay dólares. Bueno, mis hermanos, seguramente vamos a analizar estos partidos políticos. Hoy en día entran dos personas que son entran a balotaje, seguramente el Tuto Quiroga y también el Paz, Rodrigo Paz. Bueno, mis hermanos, hoy en día sus propuestas de ellos en la campaña política, y no tienen cómo resolver al país. Hablan de prestarse la deuda externa, hablan de traer otro lado plata. En fin, el pueblo hoy en día se encuentra muy indignado porque no les representa a los dos, y hasta ahora los comunarios, las organizaciones sociales han visto en un ampliado nacional o en los ampliados nacionales diferentes provincias y no les representa ningún los dos partidos políticos. Y también los dos son ultraderecha, seguramente van a traer al país una miseria, hambre, y otra vuelta va a golpear al sector popular, al campesino, al agricultor y a las organizaciones sociales, a los mineros y a los transportistas. Y también hablamos de una importante también a nuestro país. Hoy en día entran los autos usados, nosotros llamamos como chutos. Y esos chutos, por mi ver, analizar en la vista o verlo a Bolivia también, son autos usados donde llegan por aduana, y también y hay algunos meten por contrabando oculto, digamos, no está registrado, no tiene patente, no tiene ingreso al país, ¿no? Bueno, eso hoy en día más por culpa de la aduana y también por culpa de estos policías hacen pasar por un soborno o a estos transportes o vehículos entran usados. Hablan de nacionalizar, pero por mi ver el nacionalizar hay muchísimo autos, camiones, etcétera, hay un montón de vehículos que son chutos, que no tienen patente y no pagan impuesto, y también hay algunos que están ya en mal estado. Eso por mi ver, no, el nacionalizarlo ya sería un error para el país, y también que contamina el medio ambiente. Pero la política de ellos es nacionalizar para engañar a la gente, para decir que la gente, clase media, clase pobre, piensan que los autos van a legalizar legalmente, pero esa es una propuesta de estos los dos políticos, supuestos políticos que van a entrar al gobierno. A cualquiera que entre va a ser la misma cagada va a ser para el país, porque son derecha, ultraderecha. Ellos hablan de deudar al país, y también han hablado del quitar los bonos. Las organizaciones sociales van a quitar el bono dignidad, van a quitar hay muchos beneficios para el sector popular. Y me parece, yo al verlo también, no digo nomás yo, también hay muchas redes que han difundido, es un engaño para que digan nacionalizar los autos chutos. Pero seguramente estábamos analizando con unos de Bolivia, con un radio Causa Choncoca, estuve comunicando entonces, y ellos confunden al país tergiversan al país, a la gente lo confunden, ¿para qué? Para que den voto. Hay mucha gente está pensando que esos autos van a legalizar, pero hay también hay sindicatos de transporte, hay también agrupaciones de transportistas ahí, y esos no quieren que se nacionalice, porque si va a nacionalizar, mira qué va a pasar con el país. La misma no va a alcanzar combustible, y esos autos y no están consumiendo combustible, seguramente están guardados algunos sector que es el que acopian a esos usados, y eso es y cómplices la policía boliviana, porque al encontrar esos autos chutos que llegan por contrabando, por oculto, no sé por dónde viene, por clandestinas, donde se encuentran ellos esperan y también cobran soborno a esos lo que traen contrabandistas, no es capaz de detenerlo o llevarlo al fiscal o donde se debe corresponde eso, pero y eso ellos seguramente hay mucha corrupción en Bolivia por parte de policía boliviana, y ellos eso nunca va a perder, seguramente ellos son sobornados, también hacen contrabando, ese hacen también la gente mismo que tiene mucha plata, ellos son como capitalistas, un gente pobre, un gente agricultor, un gente de las organizaciones sociales, y va a ir a comprar un coche o dos coches, irá a un auto, pero es ese son multimillonarios, eso traen cantidades, ¿no? Estoy hablando, ni siquiera no sé cuántos autos meterán por día, están metiendo esos autos chupos. ¿Para qué? Para que lo vendan a la gente pobre, para que lo engañen con eso. Bueno, y también, y estos políticos hoy en día, si vamos a hablar de nuestro país, el actual gobierno y al Arce Catacora también tiene involucrado por narcotráfico, por robo del Estado con sus hijos, y hay mucho pendiente que tiene que rendir al pueblo boliviano el actual presidente, y también su ministro Castillo ya salió del país, ya huyó. Bueno, ese se pasan normalmente con este lo que roban del país, lo que desfalcan al país, engañan al pueblo, y ese lo vemos desde otros países también, nosotros a estos políticos, y por mí nunca va a aparecer esa corrupción, porque hoy también van a entrar los dos derechas, ultraderechas, que han tenido mucho pendiente con el país. En sus tiempos, estoy hablando, ellos están en política más de 30 años y han robado, han matado a la gente, son asesinos, han estado en golpe de Estado, han actuado en golpe de Estado 2019, y también han matado, sacaba Sencata, Betanzos y a la gente, organizaciones sociales del campo, más de 40 personas. Hoy en día, mis hermanos, ¿cómo vamos a elegir a este presidente para que llegue a nuestro país? Ellos hablaron del país, que no haya más protestas y también el bloqueo de caminos, que no haya, que no exista más. Bueno, somos pueblos originarios indígenas, 70% que nosotros existimos en Bolivia, que nosotros tenemos nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro idioma. Nosotros vamos a hacer respetar, dijeron las organizaciones sociales, porque ser una marcha es constitucional. Ser una marcha es un derecho, porque ellos, bolivianos, todos piden sus reivindicaciones para que viva bien en Bolivia como bolivianos. Bueno, mis hermanos, seguramente en este balotaje ya nosotros ni nos importan, y para quién dar voto, no sé votar, a dónde ir a votar, no sé. Y yo no sé a la gente boliviana, a las organizaciones sociales, no les importa y tampoco están indignados hoy en día. Confunden a la gente, entre ellos tienen propuesta, el único propuesta tienen legalizar los autos chutos. Con eso la gente confunde, con eso la gente quiere votar al otro partido, al Rodrigo Paz, Lara. Pero este también, unos políticos de mierda, una basura, perdón por la palabra, pero es así, decimos de frente. A toda la derecha en Latinoamérica es para fundir al país. Para ellos ese... una organización social es unos bonos que llega al sector popular, al sector campesino, es un gasto es para ellos, pero para ellos es vender la patria, vender la riqueza, privatizar. Eso es su misión de ellos, nada más. Nunca ellos van a trabajar, la derecha nunca más van a trabajar para su país. Ellos son, la política de ellos es saquear al país. Pasa en todos los países, no solamente en Bolivia. Estamos viendo en nuestro país mismo, acá en Argentina también, y otros países, que ellos trabajan para la gente rica. Para gente humilde nunca van a trabajar. Bueno, muchísimas, mis hermanos, saludos también a Bolivia, a La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija, y también a Beni, Pando. Son los 9 departamentos hoy en día. Fuerza, mis hermanos, organizaciones sociales, esperemos que seguimos luchando con nuestras políticas, con nuestros sectores populares, quienes somos hoy en día, encontramos muy indignado no participar en las elecciones generales, también en el balotaje, por culpa de los traidores que nos han, quien han utilizado al pueblo campesino y van a utilizar, sigue. Y seguramente nos vamos a dar cuenta las organizaciones sociales, y otra vuelta en las otras elecciones seguramente vamos a estar presente con nuestros derechos, con nuestros candidatos que nosotros representamos al sector popular, al sector campesino. Eso somos, y hay que lucharnos, porque hay que luchar hasta los últimos, porque hay que lucharnos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para lo que vienen. Y seguramente en nuestro tiempo así nos ha proscribido estas ultraderechas para no participar en las elecciones generales. Bueno, muchísimas gracias a todo el los que escuchan Radio Identidad Comunitaria. También saludamos y también agradecemos a todos los que nos hoy en día nos escucha en Merlo o Carpintería, Molles, también seguramente nos escuchan en Santa Rosa, etcétera, etcétera, y otros también provincias que nos escucha. Saludos a toda mi gente boliviana, también a toda la gente argentina que se encuentra, que nosotros trabajamos en esta bendita tierra. Bueno, Saludos. Esta música vamos a poner para todos mis hermanos bolivianos también, para que se escuchen hoy en día, el día sábado. Lo más bello que tengo en la vida me llena de felicidad y no tiene precio. Mis hijos. que yo llego, solo tú me reprochas. Te puedo dejar, me puedo marchar, pero qué, pero qué será de mis hijos. Te puedo dejar, me puedo marchar, pero qué será de mis hijos. De verdad, piénsalo, de verdad. Puedo cambiar. Amo a mis hijos con todo el alma. Son lo mejor de mi vida y no los cambio por nada y por nadie. La noche que llegué un poquito con copas y mis hijos lloraban despiertos, porque siempre que yo llego solo tú me reprochas. Te puedo dejar, me puedo marchar, pero qué, pero qué te hará de mis hijos. Te puedo dejar, me puedo marchar, pero qué. De verdad, piénsalo. No me trates así, prometo yo puedo cambiar. Dios mío, pido tu protección divina para cada uno de mis hijos, ya que no puedo estar cada momento con ellos. Me puedo marchar, pero qué será de mis hijos. Te pinaipa, mana colgello, guaira bolsillo. Machan cantina pina, hachaki, manta guayuspa. Ajato machispas, usun chemispa, machay cuchiwas. Machay cuchita, guango, que te orguspa, chingarrica pusca. Sicharinaipa, mana colgello, guaira bolsillo. Machan cantina pina, hachaki, manta guayuspa. Y mis hermanos, saludos a todos, a todos los que trabajan en este Merlo, también a todos los gentes que hoy escuchan el programa Rich Ari. Será hasta otra oportunidad, será hasta el sábado. Nuestro programa es de 9 a 10. Bueno, muchísimas gracias, será hasta el sábado. Chao, chao, mis hermanos. Flores ha pedido, claro que sí. Que siga la alegría, Gonzalito. Que siga la alegría en sus hogares. Y algo más. Todos podemos. De las mujeres, más peligroso que el diablo. En el amor, si te desvuelta te has de cuidar. Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos. Que muchos te andan rondando y muchos te han de querer. quieras, pregúntale al que tú quieras. Suele doler, no seas onza, no has de querer. Si vienes hurgando tanto el viejo tronco de un árbol, la mano a la víspero, la mano a la víspero. No juegues nunca con el amor. A todos. El jilguero Flores ha pedido, claro que sí. Que siga la alegría, Gonzalito. Que siga Flores. La alegría en sus hogares. Y algo más. Todos podemos. De las mujeres, más peligroso que el diablo. Del amor, del amor, si te des dueño te has de cuidar. Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos. Que muchos te andan rondando y muchos te han de querer. Palomita, ay, palomita.